Son las 7 de la mañana y 18 minutos. Les decíamos que este lunes se inaugura la Unidad Agroalimentaria Metropolitana con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. La intendenta y el presidente entonces inaugurando esta actividad que va a tener lugar en el galpón, le dicen la nave B del predio que está en camino Luis Eduardo Pérez y Ruta 5, y se va a transmitir en vivo, dice, por TV Ciudad y por las redes sociales, porque la actividad de inauguración en el día de hoy va a ser sin público por el tema de la pandemia, ¿no? Pero evidentemente hay una expectativa grande, importante, incluso para los vecinos de la zona. Estamos en contacto con un vecino de la zona, precisamente. Pablo Gazañol se llama, que está allí en la zona y nos va a contar lo que se está viendo hasta ahora. A esta hora, la inauguración va a ser alrededor del mediodía, concretamente. Pero bueno, le vamos a dar los buenos días a Pablo. Pablo, buen día. Buen día José Luis, y a todos por ahí. Sí, como decías bien vos, la expectativa es grande, muchos vecinos que están entusiasmados por lo que hemos podido hablar con ellos, otros no tanto, otros son un poco escépticos, digamos, en cuanto a las mejoras reales para el barrio, ¿verdad? Y bueno, incluso hay un grupo de vecinos que se está organizando para reclamar algunos servicios, algunas cuestiones de infraestructura que se prometieron en su momento, o por lo menos se pensaron para la mejora del barrio. Como vecino me imagino que durante estos días se va a ver un poco cómo sigue la cosa, ¿no? A ver si en realidad las mejoras puntualmente, por ejemplo, en el servicio de ómnibus, que supuestamente iba a mejorar ampliamente el horario de la frecuencia de los ómnibus, incluso hasta hace poco teníamos una línea sola de COE 427 para esta zona, y ahora supuestamente está prevista la llegada de otras líneas con más horarios. Uh-huh. Por decirte alguna, por darte un ejemplo, después hay muchos vecinos que están reclamando mejoras en las calles, ¿no? Que claro, obviamente con todo este monstruo acabado el tránsito ha aumentado pila. Mucho tránsito pesado, ¿viste? Y bueno, por ejemplo, hay vecinos que entienden que no prepararon las calles como estaba previsto para la circulación de estos camiones y no son adecuadas las veredas, no existen por ahora, estaban pensadas. Otro de los reclamos es, por ejemplo, el tema de iluminación, el tema de seguridad, el tema de las garitas, por ejemplo, para los ómnibus, cosas que hacen al diario vivir y que para acá, para los vecinos de la zona, son fundamentales y serían una mejora importante en la calidad de vida, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, algunos operadores del mercado agroalimentario, es decir, cuando estaban aquí en el mercado modelo, les quedaba cómodo, y ahora dice que ahí no van a poder ir a la unidad agroalimentaria que se inaugura en el día de hoy, no van a poder ir porque dice que está muy lejos, está en el medio del campo. ¿Está claro, en el medio del campo? ¿Está tan lejos? ¿Qué calles son las que están más cercanas? Ya hablaste de la línea de ómnibus, que es el 427, claro, prácticamente la única. Claro, sí, sí. Para una población que va en aumento, ¿no? Y más ahora que, yo que sé, ven, por ejemplo, muchas publicaciones de las redes de gente pidiendo alquileres y ofreciendo alquileres en la zona debido al mercado, ¿no? Claro. Yo no conozco internamente la realidad de los operadores, digamos, del mercado en sí, de los comerciantes, pero creo que la zona donde estoy ubicado, eso siempre va a perjudicar a unos más que otros, ¿no? Creo que no es una zona de... No sé, yo no tengo vehículo, pero capaz que estás a 30 minutos del centro, por decirte algo. Sí. Y bueno, el mercado está ubicado sobre la Ruta 5 prácticamente, a la altura de la Tablada, para que tengan una idea los vecinos. Y yo qué sé, me parece que no es tan inaccesible. Te digo, si es yo un conocedor de la interna de esta gente, de los operadores. Claro, ahora, ¿está a cuánto de la Ruta 5? ¿A cuánto está? Estás prácticamente sobre la ruta. La entrada está a 2 kilómetros, ponele. 2 kilómetros. Y después, claro. Después tiene Luis Valle Berre, ¿a cuánto está de Luis Valle Berre? Y a Luis Valle Berre estará, ponele, a 4 kilómetros, más o menos. 4 kilómetros. ¿Y de la población más cercana, qué son? ¿Los bulevares? Claro, claro. Sí, los bulevares, después una parte de Paso de la Arena, digamos, la parte de Melilla, ¿viste? Que ya, para los que no conocen, de repente, es una zona acá ya semi-rural, digamos, ¿no? Es la claro. Periferia. Uh-huh. Pero ya te digo, otro de los reclamos, por ejemplo, de los vecinos acá de la zona es del barrio, concretamente de este barrio, los bulevares, es que gran parte del barrio no tiene saneamiento, por ejemplo, ¿viste? Uh-huh. Te quiero decir que mucha gente piensa con esa cabeza de que, bueno, tenemos terrible coso ahí, terrible mercado, muy muy muy muy lindo todo, pero hay cosas que van quedando postergadas, ¿no? Muy bien. Y ya te digo, por lo que humildemente, por lo que he podido hablar con los vecinos acá de la vuelta, hay de todo, ya te digo. Así que vamos a seguirle a ver el rastro a esto, a ver cómo sigue en estos días, vos. Pablo Gazañol, muchísimas gracias por la información y los datos que nos diste y el tiempo, por supuesto. Por favor, merece. Un abrazo grande para todos. Nos vemos.